Cartas de un cartero. Peripecias y andanzas de un español en la Gran Bretaña. Emails y vivencias originales de Macías Berenguer. Fecha: 30 de julio de 2006. Asunto: Lini, la superheroína. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Le pregunté a Harry indagando un poquito en su misteriosa vida de chino cartero. Él me daba largas. ¿Quién podía pensar que un oriental de 50 y tantos podría a estas alturas venerar a un personaje de cómic con poderes sobrenaturales? Después de rogarle que por favor me contara su secreto, él se atrevió a decir entre dientes con precaución de que nadie más le escuchara: Superman. Pero Harry, Superman es el típico. ¡Qué poco original eres! A ver, ¿y cuál es el tuyo? Me respondió él en tono desafiante. Pues yo no tengo superhéroe favorito porque eso son bobadas. Y dejé a mi compañero en esa escena de la última viñeta, en el gag, momento en el que tras la interacción de dos personajes, uno resulta airoso y el otro cayéndose de bruces con cara de que le han tomado el pelo. Derek, mientras tanto, se pasaba una carta por las axilas. Carta que descubrí días después que iba dirigida a una toxicómana, ya que tuve la fortuna de ser yo mismo el emisario de tan olorosas cartas, porque no fueron una o dos, sino decenas. En días borrascosos, la mochila apenas apestaba, y por allá caminaba yo, esquivando mierdas de perro y cables pelados, portando la misiva para la chica del número 20. La gente, impertinente y aburrida, que me veía pasar, pensaba: a ver qué dudas tengo sobre el apareamiento del langostino. Ese buen hombre que carga tanta letra debe saberlo. Señora, por Dios, lo que reparto son números, su carta está al caer, deme un par de horitas y se la doy. Y por fin llegaba al número 20 de Nidri Marshall Street, y allí esperaba Lynn, apoyada en el marco de la puerta, fumándose un Mayfair, mostrando unas pantorrillas varicosas a través de la raja de un batín a cuadros plagado de lamparones y pelos de gato. Estaba feliz. Dejaba entrever con su sonrisa de carmín una dentadura mugrienta. Su barba era la mía de 5 días. Me aproximé y una olorosa putrefacción me envolvió de repente. Saqué la carta y se la di, tratando de controlar el mareo. Ella dio brincos y cabriolas. Su giro había llegado. Esto ha sucedido durante muchas semanas y siempre ha estado allí Lynn, esperando en el rellano tanto lloviera como si no, y bien podría decirse que estableció un vínculo vicioso oloroso Derek Macías Lynn, tan remotamente lejano de ser sexual, pero que compartía sequías y bonanzas, alegrías y mierda. Lo que aún no he logrado descubrir es por qué Derek tenía la extraña afición de restregar esas cartas precisamente en sus axilas. Lástima que nunca más vaya a ver a Lynn. Le han cerrado la casa, diría Calicanto, pero está más bien chapada. Todavía hoy se vislumbra su contorno femeninamente grotesco, apoyado en el marco de la puerta. Macías. Macías. Que tú inyectas en mi carne. El sol asustado huye cuando eso entra en mi vena. De mujeres y saliva solo está hecha la vida. La heroína es más que el ser y algo que a la vida excede. El triunfo es una burbuja, me deshará la mañana. Si el ciervo asustado huye, es que en el bosque a su casa. Antiguos sapos he buscado en el océano infinito. La aguja muerde y hace daño. Tengo cactus en los brazos. el Paco es una ramera. Que susurra en la oscuridad. En mis manos cuando me pico. Cae el cabello de una mujer. La aguja dibuja lenta. Algún ciervo entre mis venas. Cuando el veneno entra en sangre. Como un viejo chupando un limón seco. Así es el acto poético. Así es el acto poético. El caballo con su espada divide la vida en dos.